volumen a un casino. Esto, para transformarse todavía en algo que con un poco más de sueño tenéis que irse de un turno a la del perfil de casino. Su presencia, tu despertar en la vida. Su brazo me vacila, un alma de profundidad. De ti, toda mañana, vivió para ti. Y su mirada, se va a escucharte hacia el dulce sangre. Como esta. Chao, esto fue todo. Vamos a hacer un ejercicio. Gracias. Gracias.